suena la música. Bueno, el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. quiero seguir llorando, no quiero más vivir así. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mañana vas a llorar, mañana vas a llorar, si no perdonas mi error, tu cruel dolor continuará. No me guardes más rencor, eso no te cuesta nada. Igual que ayer. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.